En el marcador, Sevilla 0, Osasuna 0. Disputados hoy dos encuentros también con equipos andaluces, Granada 1, Valencia 2, Deportivo de la Coruña 1, Málaga 0. En segunda división, ya finalizado también, Recreativo de Huelva 1, Sporting 1. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.